8 de abril. Feliz cumpleaños, hijo mío. Te deseo lo mejor de tu vida. Saludos, cuídate mucho, que te quiero, ¿eh? Tengo un dolor en el pecho. Mi padre hoy se fue, está muerto. Me mata el dolor aquí adentro. No tengo ni a mamá ni a mi viejo, yeah. Y esa vaina a mí me mata por dentro. Ay Dios, contigo están en el cielo. Desde aquí a los tres los veo. Dile a mi padre que extraño los momentos, sus historias de marinos y sus viejos cuentos, las peleas, alegría y sus descontentos, el amor que nos enseñó en su sufrimiento, la esperanza y la fe de poder sanarse. Hiciste lo mejor, te lo llevaste. Hey pa, ¿y cómo estás en el cielo? Si me escuchas yo también te quiero. Dolor en el pecho. Mi padre hoy se fue, está muerto. Me mata el dolor aquí adentro. Oh, oh, yeah. Tengo un dolor en el pecho. Por dentro ya me siento deshecho. Del izquierdo se me pasa hacia el lado derecho. Me siento sin protección, como una casa sin techo. Me hace falta cuando el camino se me pone estrecho. Gran hombre, me hace falta tu sonrisa. Fuerte como la brisa. Recuerdo aquel día de mi viaje, un 20 de marzo. Me dijiste, hijo, vete, yo quedo en buenas manos. Me iré para Rotan como quieren tus hermanos. Y si algo llega a pasar, no dejes tu trabajo. Gran hombre, y esa fue tu despedida, yeah. Tengo un dolor en el pecho. Mi padre hoy se fue, está muerto. Me mata el dolor aquí adentro. De mi cumpleaños me dijiste te quiero. Nunca se te olvidaba que esa fecha, mi viejo. ¿Quién iba a decir que el 19 ibas a estar muerto? Y que el 21 yo iba a estar en tu entierro. Honor, ¿a quien honor merece? Tus nietos fueron unos valientes. Mientras Alfredo y yo estuvimos ausentes, ellos nos representaron correctamente. Y de Brenda, ¿y qué te puedo decir? Si vos sabes que siempre estuvo allí. Te trató como un rey, se ganó el Grammy. Siempre estuvo mi hermana de principio a fin. Tengo dolor en el pecho. Mi padre hoy se fue, está muerto. Me mata el dolor aquí adentro. Oh, oh, yeah. Sé que te fuiste, va con una preocupación. Yo fui la guerra, pero seré la solución. Y tu vida me llenó de inspiración. Tanto así que tuve que escribirte esta canción. Y sé que desde arriba miras a mi hermana Patty. A los días me dijo que extraño yo a mi papi. Sé que nunca pudiste verle la cara a Kimani. Le decías Mani Mani, pero nunca Kimani. Y como decías vos, el espejo no miente, yeah. Y de tus nietos que mi fue el ausente. Pero tu espíritu siempre estuvo presente, yeah. Tu espíritu siempre estuvo presente. Tengo dolor en el pecho. Papá Winton, soy yo, Ebony. Te extraño mucho y siempre te amaré. Me mata el dolor aquí adentro. Papá Winton, es mi Sean. We love you and we miss you. Tengo un dolor en el pecho. Papá Winton, I love you and I really miss you. This is Alan. Está muerto. ¡Mama! Me mata el dolor aquí adentro. Papá Winton, this is Alexander, I love you. Hello Papá Winton, this is me, Brian, love you, miss you. Hello Papá Winton, this is me, Christopher, love you, miss you. Tus pasos cada vez eran más lentos, pero eso nunca te quitó el ánimo de hacernos feliz, de hacer las cosas bien. Cómo quisiera escuchar tu voz de nuevo, aquella voz que escuché por última vez por teléfono. Lastimosamente ya no se podrá. No puedo decirte que te cuides porque sé que estás en un mejor lugar, viejito. Descansa en paz, mi abuelito. Este es tu nieto, Kevin Bennett.